Escuchando en este momento en vivo la el inicio, posibilidad el arranque de la sentencia, el de juicio por desarrollar en Mariano este Ferreira. momento Así unas que lo breves dejamos escuchando y explicaciones estamos del con ustedes fallo, acompañándolos habida como cuenta desde que hace un rato largo. por la demora del juicio los fundamentos van a estar recién a disposición de las partes el día 17 de junio. Si alguna de las partes cree que esto no corresponde, directamente leemos la parte dispositiva. Si nadie se opone, hacemos una breve explicación de las razones que tenemos para tomar las decisiones que tomamos. Interpretamos el silencio como un consentimiento y como una renuncia a interponer nulidades. Señor presidente, sí, discúlpeme. Doctor Lagos. Lagos. Sí, yo me reservo la opinión sobre el plazo que está pidiendo extra el tribunal en función del veredicto que escuche primero. Gracias. Vamos a dejar constancia en el acta de la manifestación del letrado defensor. En los alegatos hemos escuchado manifestaciones de que esta causa se redactó en Balcarce 50, de que la investigación fue direccionada, de que lo que se quería era la cabeza de Pedraza, de que está todo viciado. Nosotros queremos empezar dando respuesta a estos preliminares planteos. Por eso vamos a empezar hablando de derecho. La primera cuestión que planteaban las defensas era que la investigación fue fragmentada, que se investigó solo una parte y no a otra, que hubo un intento de cortes de vía que no se criminalizó y que es un delito. Lo primero que tenemos que aportar es si está bien o está mal cortar las vías. Claramente, el precio que se paga es muy alto para el beneficio que se obtiene. Válidamente eso es contrario a derecho. La cuestión no es simplemente esa, sino si es delito siempre y en todos los casos cortar una vía. Y la respuesta es que depende. ¿Y de qué depende? Depende de lo que los penalistas llamamos la antijuridicidad material, depende de una concreta afectación al bien jurídico. Y en este caso, evidentemente, por lo empinado, por la imposibilidad de tomar las vías, por lo efímero que estuvieron esas pocas personas ahí, no hubo ni siquiera tentativa de este delito, razón por la cual no hubo una investigación fragmentada. La segunda cuestión sí que corresponde abordar es si un particular tiene derecho a defender bienes jurídicos superindividuales, a defender el libre acceso por vías públicas. Y la respuesta es no. El doctor Freeland tocó el tema, pero lo tocó tangencialmente. Dijo que algunos autores conceden subsidiariedad. En el caso estaba la policía ahí. No había ninguna razón para actuar en defensa de las vías, porque nadie es el dueño de las vías. De manera tal que esa presencia de ferroviarios defendiendo las vías e impidiendo que particulares accedan a las vías constituye para el sistema jurídico, en tanto implica en violencia, una agresión ilegítima hacia los particulares, porque no tienen derecho a defender un bien jurídico supraindividual. De forma tal que si esto es así, ninguna agresión actual había con los ferroviarios en las vías y con los manifestantes a 200 metros. ¿Por qué? Porque lo primero que tuvo que hacer el personal policial es impedir que particulares se arroguen la función de autoridad pública. Esa función es exclusiva y excluyente de la autoridad pública. Básicamente porque la autoridad pública actúa con racionalidad, actúa con proporcionalidad. Y esto no cabe esperar de los particulares. Segunda cuestión. ¿Podemos válidamente creer que cuando corren hacia el grupo de manifestantes están creyendo que vienen? Y la respuesta es no, porque estuvimos en el lugar, porque sabemos el esfuerzo que hay que hacer para ir hasta allá y porque si esto fuese así al inicio, claramente se hubiesen dado cuenta con el avanzar de los metros de que allí no había ningún avance de manifestantes, que no estaban en peligro en las vías. Entonces, si esta no fue la razón de la corrida, la razón de la corrida fue otra. La razón de la corrida fue agredir. ¿Constituye esto, como plantearon las defensas, un homicidio en riña? La respuesta es no. ¿Por qué? Primero, porque la doctrina exige que esto sea súbito. Y no hay nada de súbito cuando un grupo decide correr 200, 300 metros para agredir a otro. La doctrina exige, por lo menos la que seguimos nosotros, en el voto del juez Zaffaroni, en el fallo Antinir, una causalidad acumulativa y no una ausencia procesal de autoría. Vale decir, tiene que haber dos fuentes causales sobre el resultado y no debe saber cuál es la causalidad determinante. En el caso de Mariano Ferreira, y en el caso de Elsa Rodríguez, y en el caso de Aguirre, hay una sola causalidad natural del atentado contra la vida, y no dos. Lo que no se sabe es quién fue el que disparó ese tiro. De manera tal que no se da el supuesto de homicidio o agresión en riña. Esto como cuestiones preliminares. Se autoconvocaron los ferroviarios para ir a esa manifestación, acto de presencia. La respuesta es no. En todas las situaciones hemos visto que los que convocaban eran los delegados. En todas las situaciones hemos visto que estos delegados, por iniciativa de más arriba, convocaban, y en muchos casos por el señor Díaz. No hay nada de autoconvocante porque muchos de los ferroviarios que estaban ahí no sabían bien para qué estaban. Simplemente fueron. ¿Y por qué fueron? Y fueron porque tienen préstamos en la mutual, y fueron porque había una lista en la cual se marcaba con cruz el que iba, el que no iba, y se trataba de hacer mérito, porque la gente quiere cuidar su fuente de trabajo. La convocatoria no fue espontánea, sino que fue sindical. En todos los actos donde salió gente, y así la gente lo creía, no se le descontaba el sueldo. En este sí. Hay un claro intento de desprenderse de lo que pasa después. Entonces tenemos este estado de cosas. La prueba indica, la prueba testimonial, que tanto Favale como Sánchez son los que dispararon. En el caso de Favale, más allá de la diferencia en cuanto a su remera, el que no lo describe por Favale, lo describe por su fisonomía. Y en el caso de Sánchez, el testigo protegido, Díaz, nos habla de un arma en el auto que concurre, y el testigo Cardías nos habla de que lo ve disparando. Esos son los ejecutores, y esa es la prueba sobre la cual afirmamos esta autoría, claramente demostrada a nuestro ver. La pregunta es, ¿por qué hacen esto estas personas? ¿Por qué Favale va y dispara si Favale no era ferroviario? La respuesta está en que el día anterior Favale había tenido una entrevista para entrar a los ferrocarriles. Tenía un interés para entrar. Son parte de sus dichos, que todo lo que hacía, lo hacía para entrar. El testigo Pérez, el boxeador de apodo Dinamita, expresa que el señor Díaz lo contactó a Favale para correr tercerizados. Esa era la función del señor Favale y eso era lo que fue a hacer. Favale quería un puesto de trabajo y todo lo hacía en la inteligencia de que esa era la manera de conseguir un puesto de trabajo. De manera tal que se presenta lo que plantean los testigos. Cuando Favale dispara, dispara seguro. Cuando Favale dispara, dispara corriendo entre un montón de gente. Como dijo el señor Pedraza en una entrevista, la mayoría de los ferroviarios no sabía que había armas. Esto se llama utilizar gente, instrumentalizar personas, hacerlos correr peligro para su integridad física y sus vidas. Era necesaria la presencia de otras personas para que en el tumulto, muchos ferroviarios dicen, fuimos a hacer tumulto, a hacer número, para que en ese tumulto se disimularan los tiradores. La cuestión es clara. Si van todos juntos y vuelven todos juntos con Favale, y a mí no me gustó lo que hizo Favale, le voy a decir de todo, no me voy a volver con él. No hay un solo testimonio que nos hable de una recriminación ni a Favale ni a Sánchez. Favale y Sánchez disparan estando cercanos. Favale llega con un grupo de gente que vino en micro. Llevé gente, dijo Favale, llevé gente, me puse la pechera. Favale no tiene plata para pagar ese micro. ¿Quién pagó ese micro? Ese grupo de gente lo describen como gente en situación de vulnerabilidad. Chicos menores de 18 años, en jogging, en jean, de zapatillas, como los que van a la cancha. No eran ferroviarios. Sin embargo, el corcel, me lo mostró su propia abogada, no solo saluda a Favale, sino que saluda a varios de ese grupo. Los conocía. Al corcel, antes que llegue el señor Favale, tiene innumerables intentos de contactarse con él. ¿Por qué cuando los tercerizados intentan tomar las vías, no hay tiros? ¿Y por qué después sí? Porque no había llegado ni Favale ni Sánchez, llegan después. ¿Por qué el intento, la insistencia del corcel en localizar a Favale? Porque Favale había hablado con Díaz y Díaz había hablado con Fernández. El día anterior, a la mañana. Es más, Díaz hasta llama a un tercerizado para ver cuántos eran los que iban a cortar las vías. En horas tempranas de la mañana habla con la policía. Tiene un intercambio de palabras con algunos tercerizados. Si me cortás las vías, te cago a tiros. Con la policía, no queremos que corten las vías. Hace un reportaje diciendo, lo que no hacen los jueces ni la policía, los vamos a hacer nosotros. Cree que es el dueño de las vías. Está equivocado, no es el dueño de las vías. No tiene ningún derecho a arrogarse la autoridad pública. Esta expresión de Díaz, entendemos, es una expresión que no es propia de él. ¿Por qué? Porque el señor Pipitó dijo una cuestión muy importante. Para juzgar hay que saber escuchar, no tanto las cuestiones más centrales, sino las cuestiones que en apariencia son periféricas. Cuando Carchal le quiere dar al micrófono, Pipitó dice, no tengo cargo para hablar. Uño dice, el delegado es palabra superior. Fernández siempre lo llama Díaz, pero Díaz no lo llamaba Fernández. Era vertical. Y luego Díaz a los delegados. De forma tal que así funcionó esa convocatoria. Hay una puntería tremenda. Fernández lo llama a Díaz en el mismo instante en que está llegando Favale por las vías. Es el mismo minuto que se ve en el video, el mismo minuto de la conversación. Sin embargo, según relata Fernández, no le cuenta de esta circunstancia. Y Fernández dice que le manifiesta, che, ¿por qué no se van? No es convincente. A resultas de lo que pasó después, no es convincente. Miente. En ese momento, por la verticalidad que había en el sindicato, se presta el apoyo objetivo y moral para hacer lo que se hizo. Díaz no haría lo que haría, lo que hizo, si no tuviese la certeza de que eso era lo que quería el sindicato. Fernández lo dijo sentado acá en el juicio. Yo nunca haría algo que Pedraza no quisiera. En ese llamado, evidentemente, se consintió esa corrida. En ese llamado, evidentemente, se consintió la agresión. ¿Cómo es que una persona pregunta, ¿y la policía? Ellos no se van a meter, le dice un ferroviario. ¿Cómo sabían que la policía no se iba a meter? evidentemente habían hablado. ¿Y quién había hablado? Había hablado Díaz. ¿Cómo puede ser que Favale con tanta seguridad, ese grupo de ferroviarios baja, traspasa a la policía, dispara, cae Ferreira y vuelven hacia la policía? ¿Cómo puede ser que esto sea si no tienen acordado con la policía? Si no tienen la certeza de que no van a ser aprehendidos. Eso no se hace. Y la prueba está que aquellos que se tapan la cara, aquellos que llevan balines en las gomeras, aquellos que cortan vías, aquellos que requieren innumerable cantidad de fuerza de seguridad para portarse bien, cuando corren a los ferroviarios después de disparar, ven la policía y se detienen. Tiene razón el doctor Maciel cuando dice que los tercerizados y manifestantes se detienen solos. ¿Por qué? Porque ahí sí opera el efecto disuasivo de la presencia policial. Si todos los que estamos aquí presentes nos ponemos de acuerdo en agredir a estas personas, y somos más. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una función disuasiva de la fuerza de seguridad. ¿Por qué Favale actúa con tanta seguridad? Baja, arenga con Pablo Díaz, corre, traspasa a la policía, dispara sin tener ningún tipo de pudor. Y vuelve con las mismas personas hacia la policía y se va. Porque contaba con el apoyo del sindicato y porque contaba con el dato de que no lo iban a detener. No hay otra explicación lógica. No hay secreto en el juicio que hacemos los jueces. Operamos con las mismas reglas de la lógica y el razonamiento que el hombre común. Sabemos de leyes, somos técnicos, pero en cuanto a la valoración de la prueba, nos ilumina la razón, la lógica, el razonamiento. No hay un modo de entender esto que no fuese ese. La situación allí, había convergencia intencional. Nos dice un testigo que Benítez tenía un gimnasio. Para los que se conectaron recién a la radio, estamos escuchando la sentencia que está dando el Tribunal Oral en lo criminal número 21 en el juicio por el crimen de Mariano Ferreira y sonando por todas las radios compañeras del país. La cuestión es en esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, en un ratito estamos con ustedes. Deciden de manera en conjunto asumir riesgos jurídicamente desaprobados. Cualquiera de los dos que concreten resultado se extiende a todos, porque ese riesgo se corre de manera conjunta. No sabemos cuál tirador acabó con la vida de Ferreira, pero sabemos que hubo convergencia intencional, que el riesgo se corrió de manera conjunta. Hay un autor principal que actúa antijurídicamente, y eso es suficiente para comunicar a todos aquellos que actúan con convergencia intencional. Sostuvimos que no había riña. La cuestión es, ¿hubo un hecho para calificar como homicidio con el concurso premeditado de más de dos personas? La clave está en el entendimiento del aspecto subjetivo. Ese delito requiere necesariamente, requiere ineludiblemente dolo directo, dolo específico, decía la doctrina tradicional. Esa voluntad única, innegociable, de matar. Los acusadores, a nuestro ver, han probado que existía de parte de los imputados, de parte de la cabeza del sindicato, un interés político en reaccionar frente a los cortes de vía y que existió un interés económico. Lo que no han probado es que esto se neutralizaba con la vida de una persona. Lo dijo el señor Fernández, que prestó declaración indagatoria, Yo tengo muchos años en esto y yo sé que esto es darle una bandera a estos grupos. Lo dijo, si se quiere, de un modo poco miserable, ¿no? No matar por el valor vida, sino no matar por dar una bandera, por no dar una bandera. Pero lo dijo de un modo convincente. Hoy por hoy se sabe, a esta altura, con tantos años transcurridos, que la muerte no es para nada la garantía para perpetuarse en el poder, sino que todo lo contrario. Una muerte, en nuestra sociedad fatalista, es fin de juego. Con Carrasco se acabó la colimba, ¿sí? Con Bulacio se acabaron las razias, con Costec y Santillán se acabó un gobierno. Pedraza dijo que era peronista. Cualquier peronista sabe esto, a punto tal que los relatos propios de los ferroviarios, estos que no son intencionados, estos que se dicen de manera espontánea, estos que no vienen armaditos, decían, se pudrió todo, hoy un muerto. Se pudrió todo, hay un muerto. El muerto no es lo que necesitamos, el muerto es lo que nos destruye, no es lo que nos salva. Entendemos la expectativa que hay en determinada castigo elevado, pero tenemos consciente de nuestro deber. Los jueces somos garantes epistemológicos del contenido fáctico de nuestras resoluciones y no podemos admitir una verdad que sea contraria al sentido lógico de las cosas. No hubo un dolo específico de matar, por lo tanto, no hay en este caso homicidio calificado. Uño y Pérez. La querella de la señora Real los acusa por encubrimiento. La fiscal le pide la absolución. La querella del Partido Obrero no hace distingo. Después de años en esto, sabemos que cuando se pide condena por encubrimiento es porque no hay prueba. La prueba flaquea. El sostén probatorio de la imputación de ambos era un testigo al cual no le podemos dar crédito, un testigo que no dio razón de su presencia en lugar, un testigo estrambótico. Su comportamiento durante el proceso fue exótico, no podía, se escapaba de la custodia. Este es el testigo del señor Sotelo, al cual no le vamos a dar crédito a su versión y por lo tanto no existe, fuera de este relato, validez para imputar participación criminal a Pérez y a Uño. La situación del señor González y del señor Pipitó, que no está. Es clara la coacción al periodismo. El periodismo quería filmar. No es un delito que requiera de mayor esfuerzo argumental. Es obligar a otro a hacer lo que no quiere. Viene un grupo de gente a los gritos, el señor González es consciente de esto, y los obliga a no filmar. La clave está si los obliga porque los obliga o los obliga para algo. Tenemos para nosotros que los obliga porque sabían lo que iba a pasar después. ¿Y cómo lo demostramos? Lo demostramos por prueba testimonial que nos relatan a estas dos personas en la misma línea de un tirador, del señor Sánchez. Si se hace lo que se hace y luego se va en la misma línea del tirador, ese es un dato indicador de que se hizo lo que se hizo para que eso permitiese lo posterior. Por lo tanto, González y Pipitó son autores de la coacción a los periodistas y son cómplices de la acción subsiguiente. Entendemos que en el caso se actuó con dolo eventual por parte de los autores, de los ejecutores. ¿Y por qué entendemos que se actuó con dolo eventual? Primero, por el alto poder letal del instrumento utilizado. Se disparaba de manera indiscriminada frente a un número de personas. Pero el dato objetivo sobre el cual podemos establecer certeza son los dos disparos, el que se obtuvo del cuerpo sin vida de Ferreira y el que se obtuvo de la integridad de Elsa Rodríguez. Elsa Rodríguez estaba a una distancia superior al ángulo de enfoque del mismo arma, porque fue el mismo arma el que mató a Ferreira y el que le causó severas lesiones a la señora Elsa Rodríguez. La de Ferreira rebota en el piso, un grado leve, pero rebota en el piso. La otra hace un vuelo y lesiona a la señora Elsa. La doctora Helin plantea que no puede haber un inicio de ejecución con dolo eventual, y sí, claramente lo puede haber. Pero no se trata como en los casos de manual, donde hay una sola persona enfrente y personas que deciden disparar al piso un poquito más arriba. Se trata de una calle llena de gente. Si las personas deciden disparar en esas condiciones, cabe empezar a rezar para que el resultado no se produzca. Cuando quepa empezar a rezar para que el resultado no se produzca, es porque se pierde dominio sobre eso. Y todo aquel que quepa rezar para evitar resultados, actúa con dolo. El dolo eventual es una forma de dolo, solo que lo eventual es el resultado. Se sostiene que aquí hubo instigación. El tribunal entiende que no existe ningún caso judicial, por más implicancias sociales o políticas que tenga, para efectuar un relajamiento del principio de legalidad. Hemos ido a las fuentes de las leyes del Código Penal y la ley habla de determinar directamente a otro a cometer el delito. La doctrina alemana que cita el fiscal Gamayo parte de otro texto legal. No admitimos instigación en cadena. La instigación tiene que ser directa y tiene que ser determinada, tiene que ser concreta, a un hecho concreto. No podemos poner en boca de los intervinientes cuando no conocemos los diálogos. Entendemos que el apoyo moral y que el apoyo objetivo de las autoridades, del señor Pedraza y del señor Fernández, constituye complicidad necesaria, no instigación. Hemos hablado de Alcorcel, que le imputamos el hecho de haberse ocupado de que venga Favale a tirar tiros. Pero el conocido de Favale era el señor Díaz, no era el señor Alcorcel. La intervención del señor Alcorcel podemos calificarla de prescindente. Por eso hemos resuelto calificar su hecho como participación secundaria. Claramente un homicidio simple. Nos resta hablar del señor Pedraza. No hay prueba directa, pero sí hay indicios. Y los indicios posteriores, a diferencia de lo que sostuvo el doctor Frommen, claramente son indicadores de conductas previas. ¿Cuáles fueron los indicios posteriores? ¿Qué fue lo que hizo el señor Pedraza? Se ocupó del señor Favale. Si el señor Favale hubiese hecho lo que el sindicato no quería, había que decirle que es un hijo de su madre y no preocuparse porque no prenda el ventilador. Si la preocupación era que el señor Favale no hable, es porque tenía algo que tenía que hablar. Las intervenciones del señor Favale dan cuenta de eso. Tras el hecho se intenta comunicar desesperadamente con Díaz, con su hijo, hablan que van a rodar cabezas. Tras ello, la querella destaca una comunicación donde el señor Pedraza llama a un teléfono y de ese teléfono se llama a Favale. Luego ese teléfono lo vuelve a llamar a Pedraza. Kotlik sostiene que es un estudio jurídico. No podemos tener eso por afirmado, debió traer la prueba al juicio. El tribunal no produce prueba. Pero sí tenemos claro, a partir de ese indicio, el interés del señor Pedraza en ocuparse del señor Favalio. Pedraza dice que él se ocupaba, que el sindicato siempre se ocupaba del ingreso a planta permanente de los tercerizados, que no tenía ningún interés en ninguna tercerizada. Sin embargo, en su domicilio, en una caja que tuvo no demasiado estudio, encontramos una carpetita que decía Cooperativa del Mercosur. La prueba testimonial dice que se vinculaba a Pedraza con esa cooperativa, que era una de las que mayores facturaba a UOFE. Lo llamativo es que acá se ha dicho que no es ilícito tener cooperativas y que su origen está justamente en esos ferroviarios que en la década del 90 se quedaron sin trabajo y que, bueno, la cooperativa la creó el sindicato para dar trabajo. Claro, parecería ser una cuestión artesanal. Yo tengo la primera hojita que dice esa cooperativa. Objetivos: atraer nuevos clientes, mostrando actualización en estructura empresarial, con oficina comercial activa, definir a quién va apuntado nuestro producto. Pequeña reseña histórica de la Unión Ferroviaria. Normas ISO 9000, tarjetas institucionales. Esto no es esa cooperativa. Esto estaba en la casa de Pedraza. En la casa de Pedraza también encontramos 5 permisos para tener armas. 5 armas. Luego, no podríamos decir que alguien se horrorice frente a un uso de armas cuando tengo 5 permisos para tener armas. Pero lo mayor determinante, a nuestro modo de ver, es que tras un diálogo con el señor Fernández, el señor Luna, se dice, hay que dejar actuar a la justicia. Te estás quedando solo, Gallego. Claro, este hay que dejar actuar a la justicia fue el prolegómeno del más escandaloso intento de soborno de la Cámara de Casación. Se ha sostenido acá que esa investigación está en curso. Ha sostenido el doctor Fromen que en realidad hay una suerte de vicinidio, es lo mismo. Hay conexión ideológica entre un hecho y otro. Pero lo cierto es que esa prueba se produce en este juicio. Esas comunicaciones, que son el germen de la otra causa, se producen en esta. De manera tal que el tribunal tiene plena jurisdicción para valorar prueba que se produce en esta causa. Y la tiene con sentido de plena certeza, porque ahí están los datos, ahí están las conversaciones. Ahí el señor Riquelme le dice a Araos de la Madrid, José está muy nervioso, me llamó 12 veces en el día. Y Araos contenta, pero si él no está imputado. Y claramente lo llamaba 12 veces porque estas llamadas daban cuenta de que sí había tenido responsabilidad. Pedraza dijo hoy en sus últimas palabras que el intento, que él no tenía ningún pacto de confidencialidad porque la plata que le pedían la tenía que hablar con la gente a la cual respondía ese dinero que no era de él. Claro, pero los 50.000 dólares que salieron del Belgrano Cargas, donde está la esposa de Pedraza, de eso sí tuvo pacto de confidencialidad. De ahí no informó. Y lo más tremendo es que se dice con Staforini, total después lo recuperamos. Entonces, ¿cómo es este manejo que 50.000 dólares se pueden recuperar? Ahí está claramente el poder que implica el manejo de semejante liquidez de dinero. Y claramente se ve esto cuando el señor Fernández habla con una persona que estaba haciendo estos cortes de boletería, le dice, che, estás causando demasiados problemas. Está claramente demostrado el interés económico en tener el dominio sobre el grano cargas, el interés en la cooperativa Unión del Mercosur, el interés en el sindicato, y el interés político que reconoció el señor Fernández, que no se cree un sindicato paralelo. Y esto se ve en la preocupación que tiene Pedraza en esa conversación telefónica donde se da cuenta de que se hizo lugar al ingreso de mucha gente de manera no controlada por parte del Ministerio de Trabajo, gente que no pasaría un examen en situaciones normales, y que ahí había un germen de peligro. Y esto se ve en la conversación entre el señor Pedraza y el señor Tomás. Nada. Hay una cuestión que no salió en los medios que sí es importante de destacar. Cuando Tomada habla con Pedraza, lo que no se escucha es que Tomada le dice, antes que me digas cualquier cosa, lo único que te voy a decir es que esos 40 llamados que no te devolví, o sea, se está justificando esos 40 llamados que no te devolví. Esto no se escuchó. Y nosotros nos parece importante destacar, porque la querella del Partido Obrero, la doctora Verdú por Correpi, nos está hablando de un plan de tres patas: empresarios, ferroviarios y gobierno, que se terceriza la represión por parte de un discurso de un gobierno que por un lado dice que no se criminaliza la protesta y por el otro lado permite que particulares lo hagan. La respuesta que entiende el tribunal a esto es que tampoco eso se puede inferir del diálogo de Tomada con Pedraza. Tomada se lo quiere sacar de encima. Pareciera que la mejor defensa es un buen ataque. Es lo mismo como que le diga, siempre que llovió paró. Antes que me digas que hace 40 llamados que no te devuelvo, lo único que te voy a decir es que la mejor defensa es un buen ataque. Y después sí se habla de todos esos tercerizados que ingresaron y que hay que trabajarlos política y psicológicamente, ¿no? Para esta cuestión de que no traigan problemas de poder. María del Carmen Verdú, pero no demuestra lo que afirma. En esa ausencia, ¿sí?, de despliegue, pliegue y repliegue, está la diferencia entre una prueba y una manifestación de principios. Esa referencia da cuenta más de su propia visión del mundo que de un elemento que pueda transferirse de razonamiento en razonamiento. Es como la diferencia entre una demostración científica y un truco de magia. O sea, es imposible de verificación. ¿Por qué? Porque uno podría plantear otra especie de explicación causal a ese estado de cosas. ¿Y cuál es? Que la falta de comprensión de las fuerzas de seguridad de lo que es esta expresión, no hay que criminalizar la protesta, genera decepción en la ciudadanía y esto genera reacción frente a esa decepción. Pero no implica que hay una articulación para que esto opere, por lo menos no está demostrado. Nos resta hablar de la imputación del personal policial. Las cosas que dice el señor Mancilla no se pueden decir si realmente no existe una convergencia intencional con la acción de ese grupo de ferroviarios. Bajan sin represalias, bajaban con palos, con botellas, al grito casi de guerra. estado de excitación, adrenalina, explican tanto las personas que han declarado acá. El grupo de Favales llega e inmediatamente empieza a arengar para que bajen, para correr a los de enfrente. Nada se informa a la Dirección General de Operaciones. Tampoco no consta en la comunicación hacia la Dirección General de Operaciones, en las modulaciones, del intento de tomar las vías. Se resuelve correr la fuerza que hubiese impedido ese choque entre estas dos facciones, que el propio personal policial dice que tienen diferencias ideológicas, a un grupo, a un espacio físico donde de llegar ya va a ser tarde. Y cuando bajan los ferroviarios, dice al comando, sin represalias, bajan pero sin represalias, lo cual era totalmente inconcebible de decir. Tampoco se da cuenta de la vuelta. De la Dirección General de Operaciones se le pide, por favor, dígale a esa gente que vuelva a subir. Cuando vuelven después de disparar, Mansilla dice, sí, ya están regresando, ya se están reintegrando. Vale decir, esta diferencia entre lo que se dice y lo que sucede, sumado a esta referencia, la policía no va a hacer nada, sumado al señor Díaz dialogando con los policías, nos permite establecer, reparte de Mansilla, un dejar hacer. Mansilla y Ferreira son los que debían evitar esto. Primero, debían evitar que esos ferroviarios no estén ahí. Y segundo, debían evitar que no bajen a agredir a los de enfrente. El señor Garay realmente nos ha convencido, el doctor Maciel, en cuanto no tenía la posibilidad de evitar el resultado. Lo mandaron a lo que no se podía hacer. Mansilla, cuando Garay intenta establecer contacto con la Dirección General de Operaciones por una cuestión de verticalismo, se le dice, canalice la información con control de líneas. Usted está ahí para observación. La función de Garay era observar a la gente del Partido Obrero, a los transgresados, a los manifestantes, que no hacían nada. Y Garay observa e informa que no hacían nada, que se estaban retirando. El problema estaba del otro lado. El problema estaba en lo que debía informar Mansilla y Ferreira. Cuando ya bajan, ya era imposible. ¿Por qué? Porque sabían que la gente que estaba abajo no tenía capacidad operativa para impedir eso. Nos queda la situación de Villalba, el hombre cámara en mano. Ciertamente, él respondía a las directivas de control de líneas. Pero no es cierto que hizo todo lo que pudo. Hay algo que no hizo y que pudo haber hecho, que era filmar esos instantes previos cuando el grupo de ferroviarios se dispone a ir a atacar a los tercerizados. Claramente, cuando están lejos no le daba el zoom, pero el descenso, la arenga, los diálogos, los rostros, las personas, no tenemos esa vinculación. Filma el grupo de Favale cuando está llegando en la inteligencia de que podían ser manifestantes que atacarían a los ferroviarios. Cuando se entera que son ferroviarios, no lo filma más. El intento de tomar las vías, filma las eventuales palos, gomeras de los tercerizados a los ferroviarios, no lo filma. O sea, hay una actuación deliberada de actuar a favor de un grupo. Claramente entendemos la posición de Mansilla dentro de una estructura vertical. Pero eso no quita que, como ha dicho el abogado Medina, Mansilla incumplió deberes de su oficio. Perdón. el señor Villalba, el cámara en mano. La situación de DGO, y con esto termino. No podemos aseverar que han sido cómplices del homicidio. No tenemos las pruebas. ¿Por qué? Porque la información que le llegaba de parte de la gente que estaba en el lugar del hecho era incorrecta, era inexacta. Lo llevaban a yerro. Se le llegaba la información fragmentada, información mentirosa. Tampoco podemos establecer un acuerdo de voluntades con el personal que estaba sobre las vías. Esta complicidad no está, no está probada. Lo que sí está probado, que Lompisano debió actuar antes. Cuando Garay pide apoyo y Mansilla dice, bajan sin represalias, ahí debió mandar el hidrante, ahí mismo debió mandar esa fuerza, y no después, después ya era tarde, después ya es para cubrirse. En esta actuación, sumado a lo inadmisible que es que desde Conti y Echeverría se diga yo obedezco órdenes y desde Lompisano se diga yo confío en mi gente, en ese pasarse la pelota, nosotros vemos una actuación de los tres que no satisface el requisito del cumplimiento de deber. Lo vemos incursos en delitos de incumplimiento de deberes del artículo 248 del Código Penal. Este es el estado, sintéticamente, en lenguaje coloquial, de manera oral, porque yo entiendo que cuando alguien quiere comunicarse no hay que leer nada, hay que hablar, la gente se entiende hablando, es que queremos dar razones de la transparencia de nuestras decisiones. Estas razones van a tener su fundamentación de vida, su respuesta concreta a los planteos de las defensas, que han sido muchos, que han sido sustanciosos y que naturalmente objetan estas conclusiones. Vamos a dar respuesta al fallo el 17 de abril y a partir de ahí va a empezar a correr el plazo para interponer los recursos del 17 de junio. Ahora vamos a leer el fallo. El doctor Medina, invocando a la señora Real, nos ha pedido un fallo, una sentencia abarcativa. La doctora Bardú nos ha pedido un fallo ejemplar. Tenemos la convicción de que cualquier caso, por más implicancia política que tenga, para nosotros es un caso judicial. Y que la pena de las personas se funde y se mide en función de la gravedad del hecho y de la culpabilidad. Nunca para dar ejemplos, porque en el ejemplo está la sentencia injusta. En la ejemplaridad está la sentencia que instrumentaliza al penado para mandar mensajes al cuerpo social. Sí, claramente, en lo episódico está la sustancia. En el tramo final de su vida, Mariano Ferreyra gritaba unión de los trabajadores, en la idea de gritarle a los que lo agredían que los enemigos no son ellos, el enemigo está en otro lado. La respuesta que tuvo fue viva Perón. Ahí está, lo episódico, la insensatez. Del lado de los tercerizados, ya esto está probado por vía testimonial, había mujeres, chicos jóvenes, niños. La gente que se hizo traer eran personas en situación de vulnerabilidad, menores de edad, esos que vinieron en el micro con Favale. La vida ya es un valor en sí mismo inconmensurable y las lesiones a la señora Elsa Rodríguez le han dificultado el habla. Y el habla, la palabra, es lo que nos posiciona como sujetos culturales. Todo esto hace a la gravedad del hecho que vamos a tener en cuenta en la medición de las penas. Leemos el fallo. Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril del año 2013 se constituyen en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002, el Tribunal Oral en lo Criminal número 21, integrado por el señor juez Horacio Leonardo Díaz en su carácter presidente y los vocales Diego Gustavo Rataveña y Carlos María Bossi, con la presencia del señor secretario Fernando Maneiro, a fin de dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia en esta causa 3.762 y 3.922, seguida por los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tres hechos, todos ellos en concurso, respecto de, y ahí se mencionan los imputados. ¿Sí? Pasamos al fallo. Anunciamos a las partes, y en este acto quedan debidamente notificadas, que el día 17 de junio del corriente año, a las 12 horas, se dará lectura integral de la sentencia. El tribunal por unanimidad resuelve declarar inadmisible los distintos, son muchos puntos. Planteo de nulidad de la declaración prestada en la instrucción por el testigo Gustavo Mendieta, efectuado por la defensa de Peraza. Dos, declarar inadmisible el planteo de nulidad respecto a las escuchas telefónicas contenidas en los casés 1635, efectuado por la defensa de Peraza y Sánchez. Tres, rechazar los planteos de nulidad ante la posible afectación del principio de congruencia, efectuado por las defensas de Peraza, Fernández, Díaz, Sánchez, Favale, Mancilla, Lompisano, Chavarría, Conti y Villalba. Cuatro, rechazar el planteo de nulidad de todo lo actuado a partir de Fojas 3252, efectuado por las defensas de Pedraza, Fernández, Sánchez y Pipitó. Quinto, rechazar el planteo de nulidad de la diligencia de allanamiento practicada en el inmueble cito en la calle San José 583 de esta ciudad, efectuado por Fernández. Sexto, rechazar el planteo de nulidad de la declaración indagatoria y de la detención de Díaz, como así también de la inconstitucionalidad de la incorporación por lectura al juicio de la declaración indagatoria de instrucción efectuada por la defensa de Díaz. Rechazar el planteo de nulidad del auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio en lo que respecta a González. Octavo, rechazar todos los planteos de nulidad formulados por la señora Hegling respecto de la validez de la denuncia anónima, de las intervenciones telefónicas, del secreto de sumario, de la detención de Favale, de su declaración indagatoria, de su auto de procesamiento, de requerimiento de elevación a juicio, de la declaración de los testigos de entidad reservada, de los reconocimientos impropios y los alegatos finales de la querella del Ministerio Público. 9. Excluir de valor probatorio las escuchas provenientes de la intervención telefónica de la línea correspondiente a Cristian Alín Favale, únicamente producidas con posterioridad a su detención, en tanto afecten garantías propias y o por efecto reflejo a terceras personas, no así de las restantes involucradas, peticionado por el doctor Fenzel. Décimo, declarar inadmisible los planteos de nulidad respecto a las declaraciones prestadas en el juicio por los testigos Alfonso Severo y Cardías, efectuadas por la defensa de Sánchez. 11, declarar que no existen, que no existen cuestiones políticas no judiciables respecto a la actuación policial en función judicial, por lo que corresponde no hacer lugar a la petición formulada por el abogado Bernards. 12. Rechazar el planteo de nulidad de la acusación de la querella de Beatriz Real, efectuado por la defensa de Villalba. 13. Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los delitos de omisión impropia, efectuados por la defensa de Lompisano. 14. Condenar a José Ángel Pedraza, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio, en concurso ideal con omisión grave tentativa en calidad de partícipe necesario a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas. Silencio, por favor. Condenar a Juan Carlos Fernández, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 15 años de prisión, accesorios legales y costas. Condenar a Pablo Díaz, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 18 años de prisión. Accesorias legales y costas. Condenar a Cristian Daniel Favale, cuyas demás condiciones personales obran precedentemente, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de coautor, a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Gabriel Fernando Sánchez, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con omisión grave tentativa, en calidad de coautor, a la pena de 18 años de prisión, accesorios legales y costas. Condenar a Jorge Daniel González, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser coautor penalmente responsable del delito de coacción en concurso ideal con homicidio, en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, este último, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 11 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Francisco Salvador Pipitó, cuyas demás condiciones personales sobran precedentemente, por ser coautor penalmente responsable del delito de coacción en concurso ideal con homicidio, el que concurre idealmente con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, a la pena de 11 años de prisión, accesorios legales y costas. Condenar a Claudio Fernando Arcorcel, cuyas demás condiciones personales sobran precedentemente, por ser autor penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal, con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe secundario, a la pena de 8 años de prisión, accesorias legales y costas. Condenar a Luis Osvaldo Mancilla y a Jorge Raúl Ferreira por ser penalmente responsables del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipes necesarios, a la pena de 10 años de prisión para el primero. Silencio, por favor. Bueno, tendríamos que hacer desalojar a los que... Silencio, por favor. Silencio, por favor. Permitan el desarrollo de la audiencia, por favor. Repetimos el punto 22. Condenar a Luis Osvaldo Mancilla y Jorge Raúl Ferreira por ser penalmente responsable del delito de homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario, la pena de 10 años para el primero. Bueno, estamos. Señores, estamos para dejarme. Que desaloja la sala. Acá, seguimos leyendo. Estamos acá juzgando un hecho de violencia. No desarrollemos violencia acá. existen los recursos judiciales. Por favor. Hacemos un receso y desalojamos la sala. Bueno, estábamos escuchando ahí la lectura de las condenas, aparte de los imputados. ¿Querés que te pasen limpio mientras esperamos que pase el receso? Dale, okay. que tuvieron que hacer porque hubo evidentemente algunas agresiones para el tribunal. Suponemos que por parte de los policías, ¿no? Porque de los familiares de los policías, porque estaban leyendo. Claro, porque era justo cuando estaban leyendo las sentencias de los policías. Han sentenciado a 18 años a Cristian Daniel Favale, a Gabriel Fernando Sánchez y a Pablo Marcelo Díaz, mientras que para Carlos Fernández y para José Pedraza fueron 15 años, 11 años para Daniel González y Salvador Pipitó, 8 años para Gustavo Alcorcel, y habían dicho 11 años, 10 años para Mancilla, y justo cuando estaban por leer la... No, Ferreira no llegaron a decirlo siquiera. 8 llegaron a decir, antes. Sí, sí, 10. 10 para Mancilla. 8 para Ferreira, entonces. Sí, y ahí tuvieron que pedir un receso porque las agresiones parece que estaban increyendo. Para quienes están habituados a escuchar quizás las transmisiones de las sentencias que nosotros hacemos de los crímenes de lesa humanidad, habrán notado que la manera de dar el fallo fue diferente, no solo porque arrancó con los fundamentos, sino porque además, esto se los contamos porque no lo estaban viendo, obviamente, uh-huh. En los fundamentos, el juez Horacio Díaz no leyó. Tenía un punteo allí, pero en realidad fue llevando un planteo de los fundamentos bastante ordenado hasta llegar a la lectura de la sentencia, que era lo que se estaba haciendo en el momento en el que algunos de los familiares, yo alcancé a escuchar gritos del estilo de metan en cana a los delincuentes, cuestiones por el estilo, cuando llegaron las sentencias a los policías, ¿no? Uh-huh. Bueno, decíamos hoy, ¿no?, que especulábamos con que el fallo iba a tener más que ver con lo que pedía la fiscalía que la querella. Sí, pero aún están por debajo de la fiscalía, ¿no? Bueno, sí. Ahí comentábamos también que era la fiscalía había pedido perpetua para los 5 primeros que tenían 18 y 15 años ahora. Y la fiscalía había pedido perpetua. Uh-huh. Lo que sí aumentaron con respecto a lo que había pedido la fiscalía son las penas para el Colcer, González, Pipitó y Mancilla, ¿no? Obviamente todos nos volvemos opinadores en estos sí, casos. Sí, no tenemos ni idea, pero bueno. El juez decía, no, de algunas cosas sí, por ahí tenemos idea. El juez citaba la escucha entre el ministro de Trabajo Tomada y José Pedraza y decía que de allí no se puede inferir que haya habido complicidad o cobertura, pero la verdad se olvidó de citar la charla, que también fue una escucha que se escuchó en el juicio con Noemí Rial, con la viceministra de Trabajo, donde claramente le dice, en el momento que están allanando a Pedraza, le dice, bueno, José, ahí tu secretaria tiene mi teléfono, cualquier cosa no duden en llamarme, si eso no es cobertura desde el poder, ¿qué es cobertura desde el poder? ¿No? No sabemos cuándo, si se reanuda o no. No todavía. Ahora vamos a tomar contacto seguramente, claro, ¿qué pasa ahí afuera, con los chicos, ¿no?, ahí afuera, porque nos decían que hay mucha presencia policial afuera también, así que vamos a estar en un instante conectados con los chicos para ver qué está pasando allí en las calles en Comodoro Pi. Cara de preocupación, más allá de que uno no esperaba más, ¿no? Pero bueno, veíamos a todos los imputados recién y se agarraban la cabeza por los 18 años, por los 15, como que sí, claro, bueno, quizás es una tenían una expectativa, eso demostraba como que tenían una expectativa de que la cosa no iba a ser poco para nosotros, pero demasiado para ellos. Y del otro lado, la expectativa nuestra, de los familiares, de las querellas, de todos los que están ahí afuera, era otra. Digamos, probablemente Pedraza se muera en la cárcel con esta sentencia. Digamos, pero por el alcance del crimen, por las implicancias del crimen, el pedido de perpetua tenía, me parece que tenía otro significado. Uh-huh. Ojalá, perdóname, me quedé con algo que dijiste, ojalá se muera en la cárcel y no en su casa, Pedraza, porque por la edad... Tiene 70. Claro. Bueno, quizás no. Habría que ver lo de la prisión domiciliaria. Quizás ojalá. A los 80, digamos, puede salir a los 85 años y seguir su vida por ahí. No, pero puede caberle prisión domiciliaria. Eso claro, claro. O antes, porque, bueno, ya hay ribetes judiciales que realmente se nos escapan en ese sentido. Ahora vamos a tomar contacto con los chicos que están allí en Comodoro Pi. Vamos a tomar contacto con Santiago Núñez, que estuvo trabajando toda la tarde y está allí en las afueras. Santiago, ¿nos escuchás? Hola, muchachos. Bueno, ¿qué está pasando por ahí después de este cuarto intermedio? Bueno, se imaginarán la reacción popular a un fallo que la verdad, la gran mayoría de la gente que está acá, y me incluyo, considera inconcebible. Acá se vino a buscar la gran mayoría de las organizaciones sociales, populares y políticas. Vinieron a buscar la perpetua Pedraza y solamente... le dieron 15 años de prisión. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar en claro el fallo. Sí, sí, estuvimos siguiendo toda la sentencia. ¿Hay incidentes allá afuera ahora? Sí, acá, a ver, la situación es esta. Te soy sincero, cada una de las frases del juez que habló era como una especie de puñalada, en el sentido de que cada palabra que decía, cada sentencia que contaba, ponía cada vez más triste a la militancia. Compañeros del Partido Obrero desde arriba del escenario empezaron a avivar a los compañeros de abajo, y a partir de ahí se empezó a cantar de vuelta, se empezó a retomar de nuevo, pero la situación es grave, no te puedo mentir, no te lo puedo ocultar, es mucha gente entristecida, mucha gente llorando, pero con la esperanza reavivada de que otra lucha, de que a partir de la movilización popular que se vino dando, esta situación se puede revertir. Hola. A ver, por la tarde nos habían dicho que había mucha presencia policial allí, en las afueras. Sí, por acá no aparece, de este lado de la reja. Ah. No se ve. No sé, no alcanzo a divisar lo que sucede del otro lado de la valla de Comodoro Pi, del lado de los tribunales, pero por lo menos por acá no. Aún más allá de eso, la verdad que el espíritu, digamos, las ganas de cantar y de volver a luchar en torno a la militancia, no hay hechos de violencia, por lo menos por ahora, no se vislumbra nada de eso. Está bien, eso era lo que nos interesaba, digamos, tener en claro en este momento, que es si había incidentes en las afueras, ¿no? Porque el clima está realmente, realmente tenso y un cuarto... Lo único que hay es compañeros intentando animar a los militantes más desconsolados a partir del grito, del aliento, del che, vamos arriba, y que esto no termine acá. Esa es la sensación que por lo menos tengo yo acá mirando. Uh-huh. Y acá presente en Comodoro Pi. Bueno, a ustedes allá afuera, por supuesto, no les han anunciado nada de cuánto tiempo dura el cuarto intermedio, nada. Ustedes estaban viendo ahí por una pantalla. No, yo no he tenido la oportunidad de ver la pantalla. Pero sí estaban escuchando. Estábamos escuchando el audio del juez. No estábamos viendo la pantalla. No se alcanzó a escuchar cuánto tardaba el cuarto intermedio tampoco desde aquí, pero en general la tendencia es a quedarse de las organizaciones populares. No queda muy poca gente, y es más, me animaría a decirte que no queda casi nadie. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un poquito de dos sectores, uno más alineado al gobierno, el kirchnerismo, y otro más a la izquierda, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, desde el lado del kirchnerismo no queda nadie. O si queda gente, pero no hay banderas, esas banderas de la JPVita, o de UTE, o del PL, ya se han ido. O por lo menos se han bajado, porque no se ven desde aquí. Bueno, Santi, retomamos en un contacto, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Santiago Núñez de ANRED, trayéndonos un panorama de allí afuera, de la militancia esperando la lectura del veredicto. A ver, intuición, ¿no? No información. Lo que seguramente van a hacer es desalojar la sala y seguir la lectura de la sentencia sin gente, ¿no? Uno supone eso, con lo cual nosotros podríamos acceder al audio igual. Ya tenemos descajetada toda la programación de todas las radios que estamos en la esta suerte de cadena que armamos de la Red Nacional de Medios Alternativos y otros medios que nos están siguiendo en todo el país. Vamos a poner un tema, Adri, agarrar cualquier cosa por ahí, o están los chicos de Mucha Madera, aquí pueden musicalizar este momento, así nos ordenamos un poco y vemos cómo seguimos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Para viajar. Bueno, ahí está de vuelta el tribunal dentro de la sala, así que entendemos que vamos a retomar el audio. Que va a retomar De la lectura de quedan la sentencia. Las sentencias de tres de los policías. Todavía no sabemos si si es con público o sin público. Es como un partido de fútbol ya, o sea, a ver si es con gente o sin gente. Yo entiendo que habrán desalojado. ¿Cuatro de los policías faltarías? Lompisano, Echavarría, Garay y Conti. ¿Pasamos en limpio lo que hubo hasta acá? Sí. 18 años para Cristian Daniel Favale, Gabriel Fernández Sánchez y Pablo Marcelo Díaz. 15 años para Carlos Fernández y José Pedraza. 11 años para Daniel González y Salvador Pipitó. 10 años para Mancilla y 8 años para Gustavo Alcorcel y Jorge Ferreira. ¿Es así, Gonza? Sí, ahí estamos escuchando el audio. Pensé que tenía Mancilla y Ferreira 10, pero bueno, la diferencia eso fue justo mínima, lo que ahí fue cuando cortaron y ahí se cortó. Ahí vamos a seguir. Ahí están retomando, ¿no? La lectura. Condenar a Hugo Ernesto Lompisano, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor, a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional en habilitación especial por el doble tiempo y costas. Punto 24. Condenar a Luis Alberto Echavarría, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor, a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional en habilitación especial por doble tiempo y costas. Condenar a Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, de demás datos personales sobrantes precedentemente, por ser autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor, a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble tiempo y costas. Punto 26. Condenar a David Ismael Villalba, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de omisión de deberes de oficio en calidad de autor, a la pena de 12.500 pesos de multa en habilitación especial por 1 año y costas. Punto 27. Absolver a Juan Carlos Pérez, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por el hecho que fuera calificado provisoriamente como constitutivo de encubrimiento agravado en calidad de coautor por el que mereciera acusación de la querella de la señora Real, y como constitutivo de homicidio calificado con la participación de 2 más personas en tentativa en calidad de partícipe por el que mereciera acusación de la querella de la señora Rodríguez y Aguirre. Punto 28. Absolver a Guillermo Armando Uño, cuyos demás datos personales obran precedentemente en orden al hecho que fuera calificado provisoriamente como constitutivo de encubrimiento agravado en calidad de coautor por el que mereciera acusación de la querella de Beatriz Otilia Real y como constitutivo de homicidio calificado por la participación de más de 2 personas en grado de tentativa en calidad de partícipe necesario por el que mereciera acusación de la querella de Magalí Rodríguez y Nelson Aguirre. Punto 29. Absolver a Rolando César Garay, cuyos demás datos personales sobran precedentemente en orden al hecho que fuera calificado provisoriamente como constitutivo de homicidio calificado por el concurso premeditado a 2 o más personas en calidad de partícipe necesario por el que mereciera acusación de la querella de Beatriz Otilia Real como constitutivo de homicidio calificado por la participación de más de 2 personas en grado de tentativa y en calidad de partícipe necesario por el que mereciera acusación por parte de la querella de Rodríguez y Aguirre, y como constitutivo de abandono de personas seguido de muerte y grave daño en el cuerpo y la salud en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionario público. Punto 30. Declarar abstractos los planteos de nulidad efectuados por la defensa del señor Garay, del señor Uño, del señor Pérez. Declarar abstracto el planteo de inconstitucional de la pena de prisión perpetua efectuado por las defensas de Díaz y de Favale. Punto 32. En cuanto a los pedidos de las partes referidos a la extracción de testimonios para investigar las eventuales responsabilidades penales que en el curso de este juicio y en torno al hecho sobre el cual este tribunal emitiera fallo, consideramos que si bien no advertimos elementos suficientes de convicción para la actuación de oficio, a fin de no restringir derechos de las partes, habremos de poner a disposición de estas tanto el acta como el fallo y el audio para que efectúen denuncia a las autoridades que estimen correspondientes. Del mismo modo, y en cuanto a las peticiones de extracción de testimonios para investigar los posibles falsos testimonios cometidos en esta audiencia, somos de la opinión que las manifestaciones escuchadas en el juicio no ameritan la actuación de oficio de esta sede, sin perjuicio de lo cual ponemos las actuaciones a disposición de todos los interesados. Cabe recordar en este sentido que la Ley Penal Argentina, en el artículo 275 del Código Penal, no castiga simplemente el perjurio, sino una concreta y tangible afectación al bien jurídico, administración de justicia. Punto 34. El mismo proceder habremos de adoptar respecto a las peticiones de investigación en orden a la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica de documento público imputadas por las partes respecto a la actuación desarrollada en sede de instrucción, toda vez que el sustento de esta imputación estaría dado únicamente en las manifestaciones de las personas que concurrieran a esta sede en calidad de testigos. Estas decisiones las tomamos teniendo en cuenta las amenazas que han manifestado haber sufrido varios de los testigos que concurrieron a esta sede, la intervención del sistema de protección de testigos y el dato que no puede obviarse de la desaparición, si bien por un escaso tiempo, del testigo Severo durante el desarrollo de este debate. Punto 35. Oficiese a la señora magistrada de la sede de instrucción preventora, remitiéndosele copia certificada de las partes pertinentes del fallo, del acta y del audio, con relación a la situación de Jesús Alejandro Benítez y la imputación concreta que le formula el testigo Esteche en cuanto a que formó parte activa del grupo agresor. Punto 36. Hágase saber a los letrados particulares intervinientes que para la regulación de horarios deberán aportar el pago del derecho fijo. Punto 37. No regular los honorarios profesionales de los defensores oficiales Boisú, Armando, Heglin y Maciel por entender que sus asistidos no cuentan con los medios para solventarlos. Punto 38, regístrese, notifíquese, firman los jueces Barrotaveña, Bossi y Horacio Díaz. El juicio terminó. Tu celular. ¿Pasamos en limpio? Sí, 18 años le dieron a Favales, Sánchez y Díaz. Favales y Sánchez, los tiradores, por responsables del homicidio. Como por autores, como autores. Fueron encontrados culpables de ser autores del homicidio, 18 años. Y Pablo Marcelo Díaz también recibió 18 años. Para Pedraza y Fernández, Carlos Fernández y José Pedraza, 15 años. Por partícipes necesarios. Como ¿no? partícipes necesarios fueron encontrados culpables, 15 años. 11 años le dieron a González y a Pipitó, 10 años a Mancilla, 8 años al Corcel y Ferreira, 2 años a Lompisano, Echavarría y Conti. El comisario Lompisano que estaba en la... Bueno, estaba monitoreando todo el accionar policial desde la... Bueno, desde el destacamento policial. A Villalba le dieron 12.500 pesos de multa. Y absolvieron a Pérez, Uño y Garay. Villalba era el que estaba encargado de la filmación, que cortó la parte del ataque. Y Uño y Pérez, la fiscalía había pedido absolución y el tribunal y la sentencia va en consonancia con lo pedido con el tribunal. Sí, sí, lo que había pedido la fiscalía. Es difícil hacer un análisis sin meter lo personal, los sentimientos, las emociones. A mí personalmente me sabe a poco, me parece que no alcanza, pero no hay que dejar de decir que 15 de 17 fueron encontrados culpables. Sí, sí, totalmente. Pedraza, Fernández, Díaz, Faval y Sánchez sobre 14, todo. 14 de 17. 14, perdón, 14 de 17 fueron encontrados culpables. O sea que, digamos, más allá de las penas, que no, evidentemente no alcanzan, lo pedido por las querellas y lo esperado por todos nosotros, fueron encontrados culpables como responsables del asesinato. Eso tampoco es menor. No, no, para nada. Bueno, estamos acá en esta transmisión especial que se extendió mucho más de lo que pensábamos, esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos están retransmitiendo La Quinta Pata de Córdoba, La Negra del Bolsón, FM Sierras Comechingones en Tras la Sierra Córdoba, FM La Caterva y FM La Colectiva en Barracas y Caballito acá en Buenos Aires. Indimedia Córdoba, Contrapunto de Tucumán, FM La Colmena de Plaza Huíncul Neuquén, Radionauta de La Plata, La Retaguardia acá de Buenos Aires también. Bueno, vamos a intentar ver si tenemos algún testimonio para dar cuenta de cómo la ven los que por ahí han estado más involucrados en lo jurídico, ¿no? En vez de seguir tirando impresiones nosotros. Acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Si vendo mi alma, hola. Bueno, están cantando en la Internacional. ¡Vémonos todos! Thank you. Santiago. Hola, hola. Santiago. Ahí estamos escuchando. El que podía no existir, el que finalmente existió, ninguno de ellos era nuestra estación de llegada. Sí, vamos a buscar para que todos. Estamos escuchando a Vanina Biasi, ¿no? Dirigente del Partido Obrero. ¡Hasta el final, como lo hacía Mariano Ferreira, compañeros! ¡Luchar! ¡Vamos a ver! ¡Obrero, por favor! ¡Luchar! ¡Obrero, por favor! ¡Luchar! ¡Obrero, por favor! ¡Luchar! ¡Hola, hola! Hola Santi, bueno, Santiago. No sé si te pudo escuchar lo que dijo la militante del Partido Obrero, Vanina Biasi. Sí, la escuchamos a Vanina Biasi. Bueno, como se ve, le quisieron hacer homenaje a su compañero. Uh-huh. Y un clima un tanto emotivo, pero a la vez. En el cual se muestra la injusticia. Que acá las organizaciones creen en ese fallo, ven una injusticia, ven que es insuficiente, pero también ven una esperanza para que este no sea un punto final, sino nada más una manera de seguir adelante. Bueno, Santiago. Vamos a ir allá en piso, no sé, a ver cómo. Santiago, contanos más allá de este sentimiento que evidentemente debe ser generalizado. Si se fue yendo gente, si todavía la gente se permanece ahí. No, la tendencia ha sido a quedarse. Fue un pedido de la gente que hablaba desde afuera, desde mientras César Rodríguez sale y es posiblemente se ovacionada por sus compañeros mientras sale de juicio. Te quería decir que se pidió desde el escenario que no se vayan para esperar a la gente, a los militantes que estaban adentro. Entonces, y en general la militancia respetó ese pedido. En general la tendencia es a quedarse, ahora desconcentran un par de columnas, pero la mayoría se queda cantando en el medio cerca del escenario. Bueno. Santiago, muchísimas gracias por el laburo de toda la tarde, que nos estuviste acercando desde allí varias voces y este final también con la militancia izquierda que está allí afuera, entre disconforme, insatisfecha, pero a la vez esperando a la gente que está saliendo de adentro. Gracias, un gran abrazo. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes, disculpen si a veces se puede haber cometido algún error o alguna exaltación. Bueno, en este contexto por ahí se dificultó un poco, pero les agradezco y los felicito porque han hecho un gran programa desde el piso. Bueno, peor que aquí hubo gente cantando en la Internacional en el estudio, así que bueno, quedás eximido. Te mando un abrazo. Gracias. Él pertenece a Enred, estuvo laburando uh-huh. durante toda la tarde desde allí de Comodoro Pi, como algunos otros compañeros. Vamos llegando al final de esta transmisión especial que comenzó en realidad hace 10 horas. Y en la que nos están casi acompañando muchos compañeros en muchísimos puntos del país, como siempre decimos, por ahí están escuchando las voces de nosotros tres ahora, de Santiago recién, uh-huh. pero somos muchos los que estamos laburando y muchos los que están retransmitiendo también. Pasamos Gonzalo Besteiro, Fabiana Arencibia de Redeco, nosotros somos Eugenia y Fernando de La Retaguardia, junto con Adrián en la operación técnica. Estamos haciendo base desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y estuvieron trabajando allí en Comodoro Pi Silvana Giovanna y Santiago Núñez y Luis Gauna. Ahí está, Luis Gauna. Agradecerle a la gente de Mucha Bien, Madera que nos ha dejado... que nos ha dejado parte de su tiempo. Sí, creo que todas las radios han dejado sus programaciones por el camino. Bueno, pero nosotros los tenemos acá, por eso les agradezco. Claro. Bueno, a partir de aquí pueden retomar sus respectivas transmisiones, sería, digamos, y, como y si quedarán fuéramos para los programas que vienen, los próximos días, los análisis, evaluaciones, claro. Las entrevistas. Me parece que es eso, que hoy me prima la emotividad. Sí, ¿no? Yo igual por ahí no comparto las lecturas así como tremendistas. Digo, a mí me parece que ver a un tipo que con el poder de Pedraza, habiendo sido condenado por el homicidio de Ferreira y habiendo tenido una pena de 15 años. Bueno, no es menor. Hoy es un día histórico, es la primera sentencia en que se juzga, lo decíamos con Fabián hace un rato. A los responsables de un crimen político, a los responsables intelectuales. Bueno, hay esto que nos pasa muchas veces también con los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que por ahí para los familiares, para los implicados, para las víctimas del terrorismo de Estado, es poca la condena, pero también es una visión subjetiva. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de cosas que se pueden probar, de cuestiones de tener pruebas. Digo, la verdad es que tampoco podemos entenderlo desde lo que quisiéramos. Es histórico que en serio haya una condena como esta. Y a la vez subrayemos de vuelta, cabe entender a los familiares y a los amigos que están indignados. Por supuesto. Porque obviamente cuando uno está, uno no puede ni imaginarse esa situación, ¿sí? Pero lo poco que podemos imaginarnos es que si estuviéramos ahí, estaríamos pidiendo más que una perpetua. Por supuesto, digamos, ¿no? Sí. Si fuera posible. No, y de hecho el costado militante y el costado de la emoción a flor de piel, en lo personal no alcanza, y si uno trata también de ser equilibrado y de transmitir también, o sea, ejercer un rol responsable como comunicador y encontrarle el otro costado, y bueno, también para la sociedad esto es algo importante. Es positivo. Más allá que no alcance, es positivo y es histórico. Y es histórico y bueno, y falta mucho para adelante. Y sienta un precedente para lo... Ojalá que no haya próximos casos, pero si hubiera próximos casos donde el poder esté ocupado detrás de manos que terminan disparando, ya hay un antecedente. Y no se cierra acá tampoco, también porque hay... bueno, hay un pedido de avance de juicio en relación a hay gente que no estuvo acá en el banquillo. Sí. Los gerentes de UGOFE, los dirigentes de UGOFE, responsables políticos del Estado, como el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, Schiavi, secretario de Transporte, y de ahí para arriba, bueno, habrá que ver también, ¿no? Tomada, Rial. Bueno, gente, nos vamos. A Gonzalo lo volvemos a ver el viernes a las 19 para hacer Fuerza Centrífuga, que es el programa de la Red Eco Alternativo, que hoy se dio gentilmente su espacio, y a su gente también que vino a laburar, para que podamos estar en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta acá, nos fuimos. Hasta acá. Chau.